estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo. Así es. Hoy, esto está a punto de cumplirse. Hoy, ya no es cuento, ni es mito, ni es leyenda. No hay peor sordo que el que no quiere oír, y peor ciego que el que no quiere ver. Aquellos cristianos que se van a quedar por culpa de sus apóstatas, no se van a quedar por inocente, sino porque ellos amaron más el precio de la mentira que el precio de la verdad. De modo que, o ganas a tu familia, o la vas a perder. Yo te quiero invitar que inclines tu rostro allí donde estás, arriba y abajo, y no se levante nadie. Solo inclina tu rostro. Y allí, con tu rostro inclinado, pídele a Jesús en esta noche la oportunidad de estar preparado, tú y toda tu familia. Pero mientras están orando, yo quiero pedir a todos nuestros jovencitos, escuchen jóvenes, a todos nuestros jovencitos, hombres o mujeres, escuchen. Si alguno de ustedes todavía no es salvo, pero quisieran esta noche pedir perdón e invitar a Jesús a su corazón, entonces yo les voy a invitar que allí donde están en su banquita y en silencio, repitan conmigo la siguiente oración de perdón y de salvación. Lo mismo quiero pedir a usted, señora, a usted, señor, que ha venido esta noche a la iglesia, pero que todavía no es salvo. Te invito a que repitas esta oración de perdón y de salvación, igual con los jóvenes. A ver, repitan conmigo, todo aquel joven, señor o señora, que todavía no es salvo, pero que en este momento quiere pedir perdón, solo repita después de mí la siguiente oración. A ver, repitan conmigo. Digan así, solo los jovencitos, señora o señora, que todavía no son salvos, repitan. Repitan así, Señor Jesús, a ver, díganlo, en esta noche, vaya repitiendo, yo te recibo, diga esa palabra, como mi Señor y Salvador de mi vida. Y repitan esto, es importantísimo que repitan esto. Digan así: bienvenido sea Señor Jesús a mi alma y a mi corazón. Y acepto esta noche, diga, el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora, solo los que están pidiendo perdón, joven, jovencita, señor o señora, si lo estás haciendo, repite tres veces conmigo, tres veces. Repita así: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Y gracias por salvarme esta noche. Mientras están orando en silencio, queremos hacer una oración especial, pero muy especial. Y queremos depositar en los brazos de Jesús la vida de todo joven, jovencita, señor o señora, que en estos momentos acaban de pedir perdón. Para ello voy a pedir a todo aquel joven, jovencita, señor o señora, que acaba de pedir perdón, a que levante su manito derecha allí donde está en su banca como señal, porque vamos a prepararlo para bendecirlo. A ver, todo aquel que no era salvo pero que acaba de pedir perdón, solo levanta tu manito derecha aquí, allá arriba, allá en el parte del medio. Todo el que no ha sido salvo pero que en este momento acaba de sentir de pedir perdón, solo levanta tu mano, porque te queremos depositar, queremos orar y queremos pedir al Espíritu Santo que te selle en tu frente. Todo aquel que acaba de pedir perdón, hombre, mujer, jovencito o jovencita, señor o señora, no importa, solo levanta tu mano. Ahora, con todo respeto, voy a pedir a toditita la congregación que se ponga de pie. Toda la congregación, pónganse de pie. Y ahora voy a pedir, solo los que levantaron su manito derecha, nada más los que levantaron sus manos, salgan de su banca y vengan para acá al altar, porque los quiero preparar aquí para la oración de bendición. Vengan para acá. De allá también, de arriba, ayúdenme los líderes allá, o la mamá o el papá que está a la parte, alguien que levantó su manito, ayúdenmelo a salir, y los líderes, ayúdenme ahí en los pasillos para que vengan para acá. Los vamos a esperar, porque los vamos a bendecir, vamos a orar, los vamos a depositar en los brazos de Yeshua. Y si hay espíritu de muerte, lo vamos a reprender. Y si hay espíritu de anticristo, lo vamos a reprender. Y vamos a pedir que el Espíritu Santo los selle en su frente, como garantía de que son propiedad de Cristo. Y el anticristo no podrá tener derecho sobre ustedes. Todos aquellos que están recibiendo al Señor, acérquense. A ver, arrímense más hasta acá, por favor. Arrímense más, porque vienen muchos todavía pasando. Arrímense más. Los de allá arriba, todo aquel joven, jovencita, aunque seas hijo de cristiano, pero tú sabes que no eres salvo, pero esta noche tú quieres pedir perdón, se lo ven al altar como señal que estás entregando tu corazón a Jesús. Vengan pasando, porque estamos esperando el grupo que viene desde arriba. Qué lindo. Ayúdenme los líderes, por favor, diáconos, hermanos de aquí, ayuden rápidamente a ir acomodando. Pero mientras viene pasando este grupo precioso que viene desde arriba, yo quiero hacer otro llamado. Si hay algún hermano o alguna hermana que hace tiempo que se apartó del Señor, que se ha enfriado profundamente, recuerdan lo que tuvieron esta mañana, que hablábamos de lo que dijo Santiago: el que hace retornar un alma cubrirá multitud de falta. Así es que si hay algún hermanito que fue hermano, pero que ha caído, ha está caído y se siente avergonzado. Y tiene meses o años que no viene a la iglesia. Yo te invito que te sacudas del polvo del anticristo y que vengas en señal de restauración al altar. ¿Hay algún hermano o alguna hermana que se ha enfriado, que se ha apartado? Ven rápido, ven para acá, ven al altar. En señal de restauración. Porque nos vamos a preparar para bendecir estas almas. Vamos a prepararnos para bendecirlo. ¿Listos? Por favor, quiero pedir que tengamos mucho cuidado a la hora del llamamiento a no salir. Porque podrías estar provocando al Espíritu Santo. Porque no hay nada más sagrado que el momento que un alma se está convirtiendo. Y que usted provoque levantarse o irse, no se le va a quemar los frijoles que dejó. No se le van a quemar. Pero no tome ese momento del Espíritu Santo. Porque puede provocar un irrespeto. Es un momento santo. Si hay un momento más sagrado de todo el mensaje, es el momento de la administración de las almas. Tengan cuidado. Siempre tengan cuidado. Les aseguro que no se les va a quemar nada ya. Porque tenemos que dar lugar a almas. Si hay hermanos que están asistiendo a una iglesia apóstata y quieren sacudirse del peligro de ese espíritu del anticristo. Esta mañana yo daba testimonio de cómo el Señor rescató a Patricio, porque Patricio cayó en una iglesia apóstata y estuvo a punto de ser bautizado por el espíritu del anticristo. Porque si eso hubiera pasado, nunca hubiera salido de esa apostasía. Pero le decía a Patricio, posiblemente las oraciones de esa época de tu anciano padre, pastor, que siempre clamó por ti y suplicó una cobertura especial sobre tu vida, las oraciones de esos hermanos y todo, te cubrió el Señor. Y te logró sacar a tiempo de ese lugar. Porque recuerde que Pablo dice, y por cuanto no permanecieron en la verdad, Dios les enviará un espíritu de mentira, a fin de que sean todos condenados los que no permanecieron en la verdad. Es decir, que si estás en una iglesia apóstata, estás en peligro que seas influenciado. El próximo sábado, uno de los más grandísimos apóstatas estará visitando Santiago. Y multitudes posiblemente de chilenos evangélicos podrían recibir espíritu de anticristo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El hermano del Señor llamado Judas dice, a los que dudan, está hablando de los hermanos que están en estas iglesias apóstatas, a los que dudan, convencedlos, a otros arrebátalos, jálalos del pelo, pero sácalos de ese lugar. Está hablando que si es tu hijo, tu familia o tu amigo, y de otros, estos son los que ya están bautizados, lo explico en mi libro, y de otros solo ten misericordia, aborreciendo aún sus ropas contaminadas. Es decir, ya no los va a sacar de ahí. Ya no van a salir. Pero al menos hay dos grupos que sí podemos rescatar. Esta mañana se me acercó una familia y me dijeron, nosotros salimos de esta iglesia apóstata. Y le dije, qué bien. Pero luchen para sacar otros de allí, porque Santiago dice que el que hace retornar a alguien que se ha extraviado de la verdad, que se ha extraviado, es decir, que se ha ido a iglesia apóstata. El que haga retornar a alguien que se ha desviado de la verdad, cubrirá multitud de faltas. Por favor, por favor. Si estás en una iglesia apóstata, salga lo más pronto posible de ese lugar. A ver, vamos a orar. ¿Y por qué no? Yo quiero pedir al cuerpo de ministros junto con el pastor anfitrión que suban aquí al altar junto conmigo para que ministremos bajo el Espíritu Santo las almas que están aquí. A ver, trépenos pastores, trépenos siervos. Mira, a ver, si los pastores que están aquí, y se me acerca el pastor anfitrión, el pastor Fernando, y vamos a orar. A ver, vengan para acá, pastores, evangelistas, que están aquí, suban, porque vamos a orar. Vamos a ministrar. Voy a pedir al pueblo de Dios que extienda sus manos hacia acá. Y vamos a bendecir estas almas preciosas que están aquí en el altar. Le voy a pedir a todas las almas que están en el altar que inclinen su rostro y repitan conmigo en voz alta. Digan así: Señor Jesús, al estar en el altar, estamos confirmando nuestra decisión de recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Desde esta noche, Señor, pedimos que nos presentes delante del Padre y nos declares hijos de Dios. Eso significa, Señor, que nos declares libres de toda maldición, de todo pecado y de todo reclamo que Satán quiera hacer de mi alma. Porque por tu sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario, esta noche yo soy salvo. Y manda que tu ángel acampe alrededor mío, me cuide y me defienda. Y si hay algún azote de enfermedad en mi cuerpo, en el nombre de Yeshua, lo reprendemos. Y si hay espíritu de muerte, en la sangre de Yeshua, lo reprendemos. Y pedimos que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Demos un aplauso de acción de gracias. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, mis hermanos, no se aparten, no se aparten. Patricio y Pastor Fernando, no olvide la comisión que les he encomendado esta noche. Dios bendiga. Y voy a pedir, Pastor Fernando, ve y dale un abrazo a Pedro Soto, un judío, presidente de la Alianza Judío Mesiánica. Está siendo tocado, ha sido tocado, ha pasado al altar y ha sido tocado por el Señor. Ora por él, bendícelo, oran por él, ora por él, Patricio, también oren por él. Hagan que el sello de Yeshua quede en su frente. Porque él es hijo de Abraham también, y ahora más profundo porque ha nacido hoy de nuevo. Mire qué lindo estas almas preciosas aquí. Y arraba, calla, arraba, santo. Bendice a tus hijos, Padre. Bendícelo, Señor. Opera sanidad ahorita, Padre. Reciba milagro de sanidad. Todos aquellos que tienen enfermedades incurables, y arraba, calla, arraba, santo. Reciba en sanidad. En el nombre de Jesús. Los ángeles están ministrando sanidad bajo el poder del Espíritu Santo en este momento. Y arraba, calla, arraba, santo. Y arraba, calla, arraba, santo. Padre, Padre, ten misericordia de los evangélicos en Chile que están siendo arrastrados por el demonio de apostasía. Ten misericordia de estos grandes apóstatas que por unos miserables dólares están vendiendo su ministerio, arrastrando a multitudes, incluyendo a su familia, rumbo hacia la condenación eterna. Ten misericordia, quizás alguno de ellos pueda regresar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendice estas preciosas almas, Señor. Ofrendas tuyas esta noche, Señor. Porque tu palabra dice que cuando un alma se convierte, hay fiesta en el reino de los cielos. Aquí no ha habido una, han habido muchas almas preciosas. Hay niños, hay niñas y jovencitos. Hay señores, hay señoras que se han entregado tu vida, su vida. Bendícelos, mi amado. Y bendice la iglesia de Chile. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Muchas cosas preciosas. Te espera.